el sábado, pero para eso se viene obviamente un desfile de moda circular. Va a estar organizado por la coordinación del Ministerio de Desarrollo Humano acá en la ciudad de Concordia. Para eso vamos a estar hablando con una amiga del programa, la licenciada Lorena Aguilar, que ya está en comunicación, que es coordinadora del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Entre Ríos. Lorena, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Bueno, bien, bien. Y siempre es grato charlar con vos, Lorena. Y buenísimo para esto, porque si bien es un desfile, moda circular, que ahora vas a explicar bien, mucha gente involucrada. ¿Está bueno eso? No, está fantástico. Son emprendedoras que son valientes, que encontraron en la adversidad la oportunidad. Lo tomaron y hicieron fortaleza de eso. Y hoy están produciendo vestidos de moda, ropa, pero para este desfile puntualmente va a ser fiesta y cóctel. Ahí está. Pensemos como cuando éramos chicos y teníamos algún vestido que lo teníamos que usar dos temporadas seguidas porque no había plata. Y estas mujeres se encargan de hacer otro vestido distinto con la misma tela. Optimizan las telas, le dan segundas vidas a otras prendas. Y sinceramente lo que vi es que son unas genias. Genia, literal. Lorena, acá te pregunto por desconocimiento, porque lo que me contás está buenísimo. Pero, ¿hay un aprendizaje de esto o ya lo traen ellas incorporado o viene por parte de actividades de ustedes? Este va a ser el cuarto desfile. Cuando arrancamos, arrancamos con una capacitación que tenía que ver con oratoria, porque entendemos que toda emprendedora necesita tener una voz propia y encontrar ese perfil de orador. Así que estas emprendedoras se capacitaron en eso. En redes sociales, para poder vender a través de sus servicios, a través de ese canal. Y trabajamos mucho lo que era la moda circular. Bien. ¿Qué significaba la optimización de las prendas y cómo esto era una tarea sostenible, ¿no? Sustentable. ¿Por qué? Porque hoy si analizamos el desperdicio que genera la fábrica textil, ¿no? Las empresas textiles, a lo largo y a lo ancho del mundo, amplían enormemente la huella de carbono. Estas emprendedoras encontraron esta vuelta. Si nosotros empezamos a recorrer los barrios de Concordia, vamos a ver que hay muchas ferias americanas. Sí, sí, sí. ¿No? De personas que sacan a la vereda lo que no usan y lo venden. Bueno, ellas le dieron una vuelta de rosca a esto. ¿Qué hicieron? Empezaron a optimizar las telas. Entonces desarman totalmente las prendas y vuelven a generar una prenda nueva optimizando una tela que ya había tenido un uso anterior. Qué bueno. Y lo que hacen es magia. Qué bueno, magia, ¿no? El primer desfile de moda, recuerdo que la mayoría de las emprendedoras, porque no teníamos máquinas, lograron, algunas tenían en su casa, pero eran muy poquitas, entonces trabajaron lo que se llama la sororidad más extrema, porque entre ellas iban compartiendo sus propias máquinas, y muchas conocían a mano los arreglos. Ya para el tercer desfile tuvimos nuestras propias máquinas, tenemos tres en la coordinación, a lo cual las chicas todos los días se turnan para venir a coser. Claro. Y encontraron también una forma de buscar su camino hacia la independencia económica, porque muchas optimizan las telas de una manera tal que no se desperdicia absolutamente nada. Mira vos. De un jean sale una pollera, un bolso y no sé, una manopla para sacar algo del horno, o coleros, las telas que son muy finitas y que se corre riesgo a que se rompan si se estiran demasiado, terminan siendo coleros, o vinchas, o pañuelos, o fundas de almohadones. No, bueno. Sinceramente que lo que hacen estas mujeres es mágico, porque son creativas, son innovadoras, y son mujeres de distintos barrios. Tenemos las Molinas, que son de... Y yo quiero que sea una marca, Las Molinas. Claro, queda bueno. Queda muy lindo Las Molinas, que son de Benito Lejerén, son dos hermanas, que son fantásticas. Tenemos a una Marina Sierra, que también que anda por los barrios, va y viene, pero se toma su tiempo para coser. Uh-huh. Tenemos, no sé, a Graciela, a Silvia, a Teresita, Teresita que es hermosa, hermosa, uh-huh, hermosa por donde la veas. No quiero seguir nombrando, no, porque voy a meter la pata seguramente. Te vas a olvidar. Y esto van a estar todo concentrado en lo que va a ser esta actividad del sábado en el castillo, ¿no? Sí. Qué lindo. Sí, sí, sí. Qué en lindo. El castillo. Deben estar con unas expectativas o no. Estoy con mucha ansiedad. Ahí está. Estoy con mucha ansiedad porque, nada, yo quiero que ellas se luzcan. Son geniales, son maravillosas. Pero sobre todo, detrás de cada prenda hay una historia. Seguro. ¿No? Las segundas vidas, las segundas oportunidades. No solo hay una historia en las prendas, sino en quienes las hacen. Estamos hablando de mujeres que tomaron la adversidad como una oportunidad. Y esta situación que a veces representa tener que sumar algo más a la olla de casa, termina siendo para ella el motivo que las mueve a ser más creativas, a ser emprendedoras. Cada una tiene su propia marca, están encontrando su marca. Nosotros encuadramos todo en un nombre que se llama Y si empezamos hoy. Ese fue el nombre que le pusimos a nuestro primer desfile. La madrina de los desfiles y de esta actividad es Lali, nosotros le decimos Lali, es Laura, la señora de Francisco Ascué. Mirá vos, qué lindo. Que también anda buscándonos corbatas, pañuelos, qué prendas, bueno, zapatos. Cuando arrancamos teníamos muchas modelos, eran hijas, hermanas, vecinas de las emprendedoras. Hoy, aparte de eso, se suman que nuestras emprendedoras también desfilan. Mirá, van ampliando. Y empoderar a la mujer, que es un término bastante trillado, tiene que ver con eso. Con darle las herramientas de visibilizarlas, de acompañarlas y de, sobre todo de crecer. Lorena, y te hago una pregunta porque me parece fundamental lo que me estás contando. ¿Esto se congrega en un grupo? ¿Son parte de un grupo? Porque también es importante en esto de, a partir de una historia adversa, difícil, que obviamente nadie juzga, también formar parte de un grupo, bueno, estando vos ahí en la coordinación, pero, viste, esto de, che, no viene hace dos juntadas, no viene tal, vamos a averiguar qué le pasan, sí, termina siendo sentido, fundamental, ¿o no? Hay un sentido de pertenencia y de hermandad tan grande. Por eso te digo, el grupo, ellas se autodenominan Y si empezamos hoy, claro, que es donde se suman todas las emprendedoras de moda circular, y en función de Si empezamos hoy van haciendo sus propias marcas. Y cada una va produciendo y tiene un estilo distinto. Imagínate que de un mismo retazo de tela hay 10 ideas distintas. Y sí, no, la verdad que y eso muy... y eso es creatividad absoluta. La verdad que desde la coordinación, porque tengo un equipazo enorme, tengo un equipazo compuesto por Mariano, por Pablo, por Silvia, por Laura, por Estela, equipo de primera que acompaña, que se suma a cada una de las actividades, que están en los detalles. Cada uno de nuestros desfiles han tenido su souvenir para que cada persona se lleve un recuerdito. Mucha presentación en la voz de Mariano, que es un, aparte de una excelente voz, un gran comunicador social. Uh-huh, las chicas, bueno, lo que quiere decir de Pablo, que está en todo el momento, y a las chicas que están en los detalles más ínfimos están. Uh-huh, así que la verdad es que soy una agradecida. Lorena, extendemos la invitación a la comunidad, esto puede ir cualquiera, es gratuito, decimos que es a partir de las 19, pero bueno, va a ser todo un evento, e invitamos a todo el mundo, porque también es importante que la comunidad acompañe. Es importantísimo que se viralice esto, que sea una movida de la ciudad para todos, porque bueno... Como decía Antoine Saint-Exupéry, que tuvo una temporada en ese castillo, lo esencial es invisible a los ojos. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora nosotros queremos buscarle una reversión a esa frase, porque queremos que lo esencial es el crecimiento y el empoderamiento real y la independencia económica de muchas mujeres a través de la moda circular sea visible. Por eso necesitamos la mano y la presencia de todos los concordienses ahí. Perfecto. Va a ser emotivo, mágico, divertido. Así que bueno, nada, va a haber algunos números artísticos. Qué lindo. Va a ser un marco inmejorable. Un cierre de un año de un balance positivo, Lorena, lo que es las actividades, porque estuvieron, obviamente uno te sigue, obviamente sabe lo que estás haciendo, un año intenso, ¿no? Un año intenso de muchas victorias celebradas, porque cada actividad siempre la podemos disfrutar desde saber que lo hicimos con el corazón. Focalizamos mucho en lo que es la capacitación. Esta coordinación encontró a través de la economía social una forma de brindarles herramientas a la sociedad. Y es ahí donde las capacitaciones son constantes, donde trabajamos cada proyecto. Hemos hecho hasta una presentación de lámparas sustentables, talleres de sahumerio, talleres de accesorios. Y ahora vamos a cerrar el año seguramente con un taller de adornos navideños sustentables. Mira qué lindo. Porque reducir la huella de carbono es una responsabilidad que tenemos absolutamente todos. Ahí está, mira qué lindo. ¿Esto va a ser programado para más cerca de fin de año? ¿Va a haber una muestra? Seguramente lo que vamos a hacer es vender a través de las redes sociales que vayan produciendo las chicas. No van a dar los plazos para hacer una muestra navideña, pero sí vamos a estar dando los talleres, las capacitaciones para que de cualquier cosa que veamos en casa, que decimos, esto nos sirve, podamos hacer un adornito para nuestros arbolitos, que podamos diseñar arbolitos que sean sustentables, que sean lindos, que podamos atravesar la época final del año con alegría y en familia. Ahí está. Lorena, la verdad que felicitarte por el laburo que estás llevando a cabo ahí. Siempre es un gustazo charlar con vos y seguramente el sábado nos vamos a dar una vuelta. Por favor, los espero. Espero a todos en el Castillo de San Carlos a partir de las 19 horas. Ya estaremos lanzando lo que va a ser el desfile de moda circular. Perfecto. Lorena, gracias como siempre por la predisposición con el programa. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias a vos y saludos a la audiencia. Perfecto, ahí está, es una amiga del programa. Laburo terrible está haciendo con muchas mujeres que...